بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, glorifica a Allah, el Poderoso, el Sabio. Lahu mulku as-samawati wal-ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Él da la vida y la muerte y es todopoderoso. Huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in 'alim. Él es el primero y el último. As-Sair y al-Batin. Y tiene conocimiento sobre todas las cosas. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم Wallahu bima ta'maluna basir. Él es quien creó los cielos y la tierra en seis días y después se asentó sobre el trono. Conoce lo que entra en la tierra como la lluvia o las semillas y lo que sale de ella como las plantas y los metales. Lo que desciende del cielo como la lluvia y lo que asciende a él como los ángeles y las acciones de sus siervos. Está con ustedes mediante su conocimiento, allí donde estén. Observa todo lo que hacen. Lahu mulku as-samawati wal-ard wa ila Allahi turja'ul umur. A él pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Y todos los asuntos retornarán a él para que decida sobre ellos el día de la resurrección. Yuliju al-layla fin-nahari wa yuliju an-nahara fil-layl wa huwa 'alimun bi dhati as-sudur. Hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y conoce lo que encierran los corazones. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Crean en Allah y en su mensajero, y contribuyan a su causa con parte de los bienes que les ha confiado. Quienes crean de entre ustedes y contribuyan con sus bienes a la causa de Allah, recibirán una gran recompensa. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ¿Por qué no creen en la unicidad de Allah, ustedes, incrédulos, cuando el mensajero los llama a que crean en su Señor y se comprometieron a reconocerlo como tal, si de verdad creen que él es el creador de todo? Huwa alladhi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ilan-nur. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ. Él es quien revela a su siervo Muhammad claras aleyas para sacarlos de las tinieblas y conducirlos hacia la luz. Y Allah es compasivo y misericordioso con ustedes. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ¿Por qué no contribuyen con sus bienes a la causa de Allah cuando a Él pertenece la herencia de los cielos y de la tierra? No puede compararse aquel de ustedes que contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah antes de la liberación de la Meca, con quien no lo hizo. El primero gozará de un nivel más elevado en el paraíso que quien contribuyó con sus bienes y luchó por la causa de Allah después de la liberación de la ciudad. Mas Allah ha prometido a ambos el paraíso. Y Allah está bien informado de lo que hacen. Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. ¿Quién ofrece a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa, para que Él se lo devuelva multiplicado con creces y le conceda una generosa recompensa? يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que verás la luz de la fe de los creyentes y de las creyentes proyectarse frente a ellos y hacia su derecha. Los ángeles les dirán: reciban la buena noticia de su recompensa, jardines por los cuales corren ríos, donde vivirán eternamente. Ese es el gran triunfo. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Ese día, los hipócritas y las hipócritas dirán a los creyentes: espérennos para que podamos iluminarnos con su luz. Se les dirá: retrocedan y búsquense una luz para ustedes. Y se levantará un muro entre ellos, en el que habrá una puerta. Detrás de la puerta estará la misericordia del paraíso. y fuera, frente a ella, el castigo del infierno. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Los llamarán diciéndoles: ¿Acaso no estábamos con ustedes? Los creyentes contestarán: Sí, lo estaban, pero cayeron en la incredulidad. Aguardaron a que nos sucediera alguna desgracia. Dudaron y los traicionaron sus falsas esperanzas, hasta que les llegó el decreto de Alá, su muerte. Y el demonio los engañó acerca de él. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Hoy no se aceptará ninguna compensación de su parte, ni de la de quienes rechazaban la verdad para librarlos del castigo. Habitarán en el fuego. Ese será su merecido. ¡Y qué pésimo destino! ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ¿Acaso no es hora de que los corazones de los creyentes se sometan con humildad a la mención y glorificación de Alá y a la verdad que ha revelado, para que no sean como quienes recibieron las escrituras con anterioridad, cuyos corazones se fueron endureciendo con el paso del tiempo? Y muchos de ellos fueron rebeldes al desobedecer a Alá. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Sepan que Alá reaviva la tierra tras su muerte. Les hemos explicado con claridad las pruebas de nuestro poder para que razonen. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Quienes den caridad, sean hombres o mujeres, y contribuyan con sus bienes a la causa de Alá, verán su contribución multiplicada con creces y recibirán una generosa recompensa. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Y quienes crean en Alá y en todos sus mensajeros por igual serán los realmente veraces. Y los mártires recibirán de Allah su recompensa y su luz. Y quienes no crean y desmientan las pruebas de nuestra unicidad, serán los habitantes del fuego. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sepan que esta vida terrenal no es más que juego, distracción, encanto, presunción y rivalidad entre ustedes por la cantidad de riquezas y de hijos que tienen. Es como una lluvia que hace que las plantas crezcan, causando la admiración de los sembradores. Mas luego, éstas se secan, tornándose ocres, hasta que quedan desmenuzadas en pequeños fragmentos. Y en la otra vida, habrá un severo castigo para quienes hayan vivido indiferentes a la verdad, y el perdón de Allah y su complacencia para quienes lo hayan obedecido. Y esta vida no es más que un disfrute engañoso. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Wallahu dhul fadlil 'azim. Compitan entre ustedes en las buenas obras para estar entre los primeros en alcanzar el perdón de su Señor y un paraíso del tamaño del cielo y de la tierra, que ha sido preparado para quienes creen en Allah y en su mensajero. Este es el favor que Allah concede a quien desea. Y Allah es el dueño del favor inmenso. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Todas las desgracias que suceden en la tierra y que les suceden a ustedes mismos constan en un registro junto a Allah y fueron decretadas antes de que ocurriesen. Y eso es fácil para él. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Eso es para que no se entristezcan por lo que no han logrado y para que no se alegren por lo que se les ha concedido. Y Allah no ama a los altivos presuntuosos. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Esos son mezquinos e incitan a los hombres a la avaricia. Y quien se aleje de la obediencia a Allah, que sepa que él no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Ciertamente, enviamos a nuestros mensajeros con milagros y pruebas evidentes, e hicimos descender con ellos escrituras sagradas y la balanza para que la gente actuase con justicia, e hicimos descender sobre la tierra el hierro, en el que hay un gran poder para la lucha y otros muchos beneficios para los hombres, y ello para que evidenciáramos quién defiende a Allah y a sus mensajeros luchando por su causa cuando no son vistos. En verdad, Allah es fuerte y poderoso. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Y enviamos a Noé y a Abraham a sus respectivos pueblos, e hicimos que entre su progenie se sucedieran los profetas y que éstos recibieran escrituras sagradas. Entre sus descendientes hay quienes siguieron el buen camino, pero muchos fueron rebeldes. قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Después hicimos que los sucedieran otros mensajeros, y enviamos como mensajero a Jesús, hijo de María, a quien concedimos el Evangelio, e infundimos en los corazones de quienes lo siguieron la compasión y la misericordia. Y ellos establecieron el monacato, sin que nosotros se los prescribiéramos, anhelando la complacencia de Allah, pero no lo cumplieron como debían. Y concedimos su debida recompensa a quienes de entre ellos creyeron y no alteraron la verdad. Pero muchos fueron rebeldes al desobedecer los mandatos de Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Oh creyentes, teman a Allah y crean en su mensajero. Multiplicará su misericordia sobre ustedes. Les concederá una luz para guiarlos y los perdonará. Y Alá es indulgente y misericordioso. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Esto es para que los judíos y los cristianos sepan que no tienen ningún poder sobre el favor de Allah, pues todo el favor le pertenece a Él, quien lo dispensa a quien quiere. Y Él es el dueño del favor inmenso.